cuentas falsas. Los cuervos negros sufren hambre de carne rosa. En engañosa luna mi escultura reflejo, ellos rompen sus picos martillando el espejo. Y al alejarme irónica, intocada y gloriosa, los cuervos negros vuelan hartos de carne rosa. Amor de burla y frío, mármol que el tedio barnizó de fuego, o lirio que el rubor vistió de rosa, siempre lo dé, Dios mío. O rosario fecundo, collar vivo que encierra la garganta del mundo, cadena de la tierra, constelación caída. Oh rosario imantado de serpientes, glisa hasta el fin entre mis dedos sabios, que en tu sonrisa de 50 dientes, con un gran beso se desprendió mi vida, una rosa de labios.